Hola, Carito. Hola, gente. Bienvenidos a Los Matices de Débora. Celebrando la carita de Dios. 484 años de Fundación Española. Esa es la parte no tan bonita. O sea, lo acaba de celebrar, compartir con los amigos, jugar 40, claro. O sea, pasar un tiempo de calidad. Para mí, eso significa, sí, porque para todos, de ahí culturalmente fue muy desastroso para nuestros pueblos, pero igual. Claro. Ya, ahorita estamos y somos lo que somos y todo bien así. Sí, no existiría este programa. Sí. Ah, o tal vez existiría en nuestra lengua natal. Hermoso. ¿Quién sabe? Sí, ¿quién sabe, Carito? Bueno, hoy tenemos un programón, tenemos la banda ya listo, pero verán, estamos ahí todavía como que acomodándonos un poco. Así que vamos a ponerles un par de canciones y ya les transmitimos en vivo todo lo que tenemos preparado para el día de hoy. Hay full eventos, hay full noticias y sobre todo el especial de joyas del pentagrama a cargo de la Fusi para que vacile, porquito. Baile, todo lo que quiera esta noche. Esa es, Carito. ¿Qué tiene hoy? Así que, ¿qué cancioncitas nos va a compartir? Yo traje algunas bandas quiteñas. Como Can Can o yo, algo de guardarraya, Sally Mileto Quito con K, belleza, belleza. Y toda la música que está a cargo de Pueblo Urbano que nos va a poner a zapatear, a poguear a todos. Vamos a disfrutar el día de hoy nuestro programa. Así que ya estamos de regreso. Les dejamos con esta canción de Personajes Inventados y ya regresamos. Esa es, vacilen. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Estoy escuchando Los Cuadernos de la Tierra. Y a propósito de esto, haré una invitación. ¿Una invitación? Del Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, escucha. Todos los estudiantes están invitados a las funciones didácticas y puesta en escena de Los Cuadernos de la Tierra, el gran poema de Jorge Enrique Adum. Pues sí, la historia del Ecuador será contada en el escenario a través del teatro. Yo me apunto. Martes, 30 de octubre, 5 de noviembre y 17 y 18 de diciembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, a las 10 de la mañana.

llama Lero Lero, te quito papá, te eriza los nervios, te pone a tripear, te pone a tripear, ah, ah. Hey, esto se llama Lero Lero, te quito papá, te eriza los nervios, te pone a tripear. Te invita, te invita a soñar. Y estamos de regreso, gente, aquí en Los Matices de Débora. Y tal como lo prometimos, para Fiestas de Quito tenemos unos invitados, pero de lujo, que van a encender de verdad ya este diciembre. Así que, por favor, muchachos, preséntense. ¿A quién tenemos aquí? ¿Con quién contamos esta noche el honor? Buenas noches. ¡Bienvenidos! Gracias. Estarán llegando con este tráfico de Quito. Sí, a todos nos tocó hoy, así nosotros también somos bien puntuales, solemos estar 15 minutos antes para recibir a los invitados con los honores que merecen, pero hoy también la lluvia y el tráfico nos detuvo por toda la Eloy Alfaro, González Suárez, ahí hasta llegar acá por la 12, chicos, disculparán, y el público también, ya saben. ¿Qué pasa mañana? Mañana estamos desde las 4. Pero cuente, ¿dónde van a estar, muchachos? Son eventos de, ¿cómo se llama?, para particulares, que son más o menos hasta las 4 de la tarde. No, usted va a pendejar, son hasta las 5 o 6 de la tarde, eventos particulares. Eso, muchachos. Y nos vamos a ir a algunos restaurantes. Dos por el sur, el uno es el Bacanal y el otro se me va el nombre. Eso es desde las 7 de la noche hasta las más o menos 9:30, porque tenemos que salir soplados igual para otro lado, que es del Inca Burger en La Gaspar. Entonces estamos como que medio completados de tiempo, pero viendo cómo hacemos ese milagrito, porque es pasar por la, claro, tráfico de la ciudad de Quito, ¿ve? Y con lluvia ahorita, diciembre, lluvia, viernes, fiestas. Pero eso no impide el pogo, el zapateo. No. Nada lo detiene. Simplemente el time de llegada, nada más. No se preocupe, el sabor no se va. ¿Cómo les ha tratado el público este tiempo a Pueblo Urbano, vean, muchachos? Muy bien, estamos tratando, ¿cómo se llama?, de ahorrar un poco para comenzar a lanzar un disco triple que queremos hacerlo. La vez anterior ya les dije, estamos a un punto de hacerlo ya. Pero bueno, este mes es para conseguir un poco más de fondos y llegar a nuestra meta. Y no se preocupe que aquí va a estar el disco. Aquí tiene que ser el toque de ese disco, así lo queremos. El viernes estuvimos en La Aurora ahí echando sabor. Nos fue una bestia, la gente le encantó, todos gozaron como locos y la verdad a nosotros también nos fue muy bien, fue una tocada muy muy chévere, fue una tocada, estuvimos lanzando unos nuevos temitas y entonces les gustó, esos nuevos temas les gustó bastante a la gente y eso, ¿no? En La Aurora, en fiestas, más que nada en fiestas ahorita. Sábado en La Ronda, no se olviden, estuvieron todos los muchachos dándole duro. En La Ronda, dándole ahí a la gente la música nacional, nos salió muy muy bacán, sacamos unos videos muy cortitos de la locura de lo que se armó ahí, ¿no? Hicieron pogo, hicieron el gusanito típico de las fiestas de Quito y no nos dejaban ir, nosotros ya estábamos cansados. ¿Qué horas era, mucho? Como la 1 de la mañana. Y las 12. Ya era la 1 y nosotros, ya, muchas gracias, esto ha sido todo de corazón y no, otra. Y nos pedían una canción difícil y polémica para la banda, que era el Whiskycito. Nos pedían el Whiskycito y nosotros queriendo darles otra hasta que nos hicieron tocar el Whiskycito. En serio, que no, al Monchito la verdad no le gusta pegar el Whiskycito, entonces hay que convencerle. ¿Pero por qué? Diga. O sea, sí. ¿Por qué, Monchito? No sé, yo creo que es como que, o sea, venderse para mí, no sé. O sea, como que todos tocan y uno también tocar es raro y yo digo, nah. Pero ya exigieron y ya tocó. Exigieron. Lo que el pueblo pide. Actualmente la banda quiere siempre mantenerse en canciones que son buenas, pero no muy berreadas. Porque usualmente cuando escuchas esa canción a los años, puta, de ley, dices, vamos a bailar, de ley. Entonces es la intención de que la gente no escuche muy seguido el repertorio para que le dé ese incentivo para que pueda salir a bailar. O sea, ni que pidan Despacito, así. Pero todos sabían, todos sabían. Gracias. Entonces, estamos ahí, pero estamos con unas cumbias que están pegando durísimo. Ya mismo, nos pueden abarmear las caderas. Y sí, hemos estado igual ensayando este tiempo. Tenemos las bastantes presentaciones, que esta temporada es la que tenemos bastante alta. Y pues dando lo mejor, dando un buen repertorio, dando una buena música y haciéndole gozar a la gente, que para eso estamos. Eso es. Así tradicionalmente también sabemos salir a los mercados de Quito. Y eso hicimos el día de hoy con los panas. Salimos al mercado central. Y igual es una lujo. Nos fue muy bien. Ahí las mamitas nos regalaron una colita, unas corvinas, a bailar. Hicieron acordarse cuando uno llega al barrio, porque fuimos a la Tola y yo soy de la Tola, entonces puta, saludando, señorita, ¿cómo le va? Puta, ¿qué haces? Alcalde parecía. La cacha es que ni siquiera los guardias nos jodieron así, ya déjenle nomás toques, déjenle. Y usualmente joden los guardias. Claro, pero ha habido una ordenanza de que no te dejan tocar en el mercado. Y ahí viene Pueblo Urbano, por favor, llamar a todos los motorizados, llamar. Saquen los candados. Es que claro, como nos ven con tremendas armas también, de ley también ellos van a buscar lo suyo. Ay, es como que les asusta el arte. Estas semanas han suspendido un montón de eventos, he visto amigos que transmiten en vivo, estoy en tal evento, acaban de venir la policía, se acabó, y es acá. Cada momento. Sí, nosotros, la verdad, para nosotros fue el lanzamiento de cuando tocamos en el útero. Cuando hicimos el aniversario de la banda. Pero fue algo de película, una película, pero así que todo Pueblo Urbano estuvo de actores principales. Fue denso, porque, o sea, realmente, no, bueno, ya tocamos una parte, ¿no? Una probadita hicimos. Ajá. Los Mortal Decision tienen la culpa, no me digas. Había cuatro bandas de rock. Mortal Decision fue la banda que nos abría. No nada que ver, un saludo al viejo Willy, cachas, que es un bacán. Exacto. Es un man que siempre ha tenido fe en la banda, y es más, ese viejo, solo porque es de Morta, no se viene a Puebla. Sí. Claro, hemos tocado con ellos también en el Rock Miñahui. Sí, o sea, el man estuvo desde el principio. Sí. Entonces, desde el principio, y siempre nos ha acolitado. En resumen, ese día del aniversario fue una fiesta. Ajá. que vino la policía y no sabía, y todo el mundo, escóndete, y después, no, que no hagan bulla, y después todos en un cuarto y todas las luces apagadas, y toda la banda así calladito. Como que calladito, y después escuchaba pasos, y que no, ahí vienen, hagan silencio, y fue así, un tema medio raro, pero también a la final, como Pueblo Urbano, no nos trasladamos esa misma noche, cogimos todo, metimos todos en los carros y nos fuimos y hicimos la fiesta en una Guapul. Casa que fue, no hay quien nos pare, que fue exacto, porque después de eso fueron como que ya se terminó, pero después todo el mundo empezó a llegar en los carros, se mandó en la casa del Pepe Pistolas, exacto, se mandó la dirección y todo el mundo empezó a llegar y fue un fiestón de aniversario. O sea, dijimos, bien, acá ha tenido que ser la fiesta, ¿no? Porque fue, la verdad, una casa muy, muy acogedora. Una vista, ¿no? Guapulo, con una vista, una ventana gigante. Es un modo fiesta también. Yo también, sales y no te sale de una cosa, y igual te vas a otro lado a intentar y a pasar bien. Y claro, bien, y entonces también les invitamos a toda la gente a que nos siga también en las redes, ¿no? Que nos siga en Pueblo Urbano, porque tenemos preplaneado también lanzar una fiestita con el chinito, que es el director, que está planificando hacer una buena fiestita así como para claro que para sí, con muchas sorpresitas. Estoy conversando con los muérganos de los No Toquen, que son panas. Y también con lo... el Willy es adictivo. ¿Y para cuándo de esa fiestita? Está todavía en conversaciones, porque tengo una sorpresa. Puede ser que algo internacional venga. Puta, y sea un desmadre brutal, así. Una pizza. ¿Costurica? ¿Qué? ¿Costurica? Oye, qué bandido, es una orquesta a su casa. Una bestia. Qué bacán, muchachos. Chicas, y ya, pues en fiestas ahorita. Oigan, y hablando de eso, ahora que hay mucha controversia, ¿qué les dicen a ustedes? Porque muchos, sí, viva Quito, pero otros, ¿cómo vas a festejarle a Quito? Si fue cuando mataron a los indios, ¿qué te pasa? ¿Qué opinan ustedes? Ya. Hay algo, eso siempre me han dicho, me han chocado. Verás, la situación de la música es con la identidad ecuatoriana, ¿sí? No es cuestión de que, pues, porque yo estoy identificado con el huevón español que me vino a pisar el cuello. No, no es así. ¿Sabes por qué yo toco músico nacional? Porque un indígena comenzó a trascender con su cultura. Entonces comenzaron a hacer los pasacalles y los sanjuanes. Claro que sí tenemos influencias españolas. Eso está muy claramente definido en la música que nosotros tenemos, como son los pasodobles. Pero la situación es que la música no solamente es que es como que vos me digas el saxofón solo es de Austria y no es así. Ahora vos encuentras aquí, hay en todos los pueblos encuentras un saxofón, o sea, es típico de las bandas de pueblo del Ecuador tener un saxofón. Y eso nadie me va a dejar de mentir. Además tenemos que tener en cuenta que la evolución del ser humano ha sido bastante conflictiva. O sea, para llegar aquí lamentablemente hubo muchos pasos y como hablabas al principio ya estamos. Mientras nosotros, como tú dices, hagamos permanecer nuestra cultura, nuestras raíces. Es que la música es una situación un poco distinta. No te estoy diciendo, ay, qué bestia, más arriba. No, no, no, no. Lo que pasa es que la música tiene que ver bastante con el credo de la gente, ¿verdad? No necesariamente vos tienes que ser católico, cristiano, evangélico, porque te ponen un San Juan y se te mueve la ceja, el pelo, se te mueve todo. Entonces, es independientemente de la religión étnica. Esta situación de la música es más vivencial, es más de la situación geográfica. O sea, si a mí te pones, o sea, yo completamente desacuerdo con la situación, pero siempre vos cachas que las cosas se van transformando al lugar que llegan y van tomando las raíces del lugar que llega. Y nuestra música es full, tiene full influencias españolas, pero harta influencia indígena. Harta influencia indígena. En todos los temas ustedes escuchen, lean las letras y van a darse cuenta. Guambrita, ¿qué más guaguita? Entonces hay un montón de cosas indígenas. ¡Hostia! ¿Hablamos así? No, nada que ver. Aquí solo con la F nomás. Confirmamos con agresión y alevosía que sí. Esa es. Además, como viendo ahora, digamos, cómo celebran las fiestas de Quito, digamos, bueno, más allá del problema de que sea el 6 o sea el 2, o sea cuando sea, no, que celebremos la resistencia de Quito a las fiestas de la Fundación. Ahora la gente lo que hace es celebrar la fiesta, incluso lo está haciendo con música extranjera, con, bueno, ya saben, bachata, reggaetón, todo de que no es. Entonces yo creo que nosotros como la banda, con la música que estamos haciendo, que no es solo también del Ecuador, sino es latinoamericana, estamos brindando un plus para mantener, para recuperar y para mantener esa identidad musical, y a través de eso la cultura. Entonces creo que sí es muy complejo el tema de cuándo o cuándo celebrar, pero también creo que más importante cómo celebrar, ¿no? Lo que pasa es que se relaciona mucho con muchas fiestas mestizas, como por ejemplo, si ustedes habrán visto la marcha de los toritos, ¿no? Ahí había banda. Ah, eso es una gran victoria para nosotros, saber que... Claro, claro, sí, sino que yo te digo, ¿sabes por qué había una banda ahí? Porque había una persona que le podía pagar. Así de sencillo, hermano. O sea, no es que la banda es parte del... Tocan trompudos, no, los trompudos tocan porque les pagan, chucha. Así de simple, perdón. Bueno, les advertimos que no pueden decir eso. Nos, ya tenemos una advertencia. La segunda nos sacan. Así que... Por favor, esa es, así que... Muy bien, vamos con algo de música y ya regresamos con los muchachos que ya van a hacer algo en vivo, asumo, ¿verdad? Sí. ¡Qué bacán! ¡Maravilla! Vamos con algo de Sally Mileto, Quito con K. ¡Ya regresamos! ¡Pache, se une esta vez y me copias cambio! ¡Quito con K le pongo! ¡Quito con K le pongo! ¡Quito con K le pongo! Thank you. Regresados. Hemos vuelto, gente, y ahora sí se va a prender esto. Este estudio, esta cabina va a arder ahora. Sí, está ardiendo. Va a arder más. ¿Escuchan? Bueno, queremos mandar algunos saludos de la gente que se está conectando, nos está chequeando, la gente que no se fue a Molotov, le envidiamos. Nosotros debimos estar ahí, pero preferimos estar aquí pogueando, ¿sí o qué? Claro que sí, así celebrando Quito como debe. Y a mí no ingresa Molotov, ¿sí? Bueno, vamos a mandar saludos a don Gabo. ¿Cómo está, don Gabo? Está. Un abrazo. Bien. Recién tocó este... Este día sábado estuvo en la aldea junto con otras bandas presentando ahí nuevos temas de nuestros queridos amigos de Untal Juan. Les mandamos un saludo. Supimos que fue un éxito. Felicidades, Gabito. Gracias por escucharnos. Y también tenemos un mensaje de Cristina Villota que dice... Les quiero, chicos. Estoy muy orgullosa de mi bandita, yo y mi bebé. Ya mismo viene el mini integrante de mi pueblito. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bacán! Y también Pato Izquierdo nos está viendo. Muchas gracias, Pato, por tu sintonía. CN Gaby también nos pone un me encanta en el video. Saludos para ti también. A ver, chicos, están ahí, pero que arden ustedes. ¡Queman! ¡Sale fuego de las redes sociales! Si me siento en Quito con este calor, ¿sí? Están ahí mis vidas. Bueno, a ver, cuéntenos, ¿qué va a ser una nueva canción? ¿Una vieja canción? Ahí les vamos a dar una de las... Nos dijeron que iba a haber cumbias, así que queremos cumbias. ¡Cumbias! Esa es, entonces, hágalo, hágalo. Que suene, que suene. Vamos ahí, pues, muchachos, menos palabras. Entradas para toda la gente que está ingresando gratis. Sí, pongamos peaje, pongamos peaje. Ese es un nuevo tema que estamos sacando, ¿cómo se llama? En honor al famosísimo Lisandro Mesa y también al señor Celso Piña, que también hay otras, ¿no? Bien, esas cumbiciñas de ahí. Cumbia con poder. Esa es, sí, qué bien, muchachos. Muy bien, muchachos. Ahora, por favor, repitan las tocadas que tienen en este tiempo para toda la gente fiestera que sepa dónde debe asistir para escuchar a Pueblo Urbano. Claro, el día jueves vamos a estar tocando en un evento privado, pero vamos a estar en el ¿cómo se llama? República... Gaspar de Villarroel y Chiris. Eso es en el Big Garden, eso es alrededor de las 9:30. La tocada que te estaba diciendo es en República Biff, que es en la... Atrás del recreo. Ahí se ubican por ahí, todo bien. La gente sabe en los barrios de ahí, todo bien. Atrás del recreo, justamente. Pueden buscar en la página de República Viv, que es el el día de la tocada, y también vamos a estar en, como les decía, en el Inca Burger a partir de las 9:30. El día de mañana tal vez estamos pensando ir a la ronda a amenizar un poco, para hacer, si la gente quiere tal vez acompañarnos el día de mañana, vamos a estar en la ronda, así que les esperamos. Sí. De, ¿a partir de qué hora en la ronda, muchachos, para ir ahí a visitarles? Ahí. A las 9. 9 de la noche. 8:30, 9. Yo siempre les veo por ahí. Bueno, les saludé también por ahí. Yo siempre les estoy chequeando. Porque es muy... De nosotros sí nos gusta salir a la rondita. Somos un poquito callejeros. Exacto. Entonces tenemos ese... Mañana les convocamos para que... Bueno, hay bastante gente que ya sabe que sabemos caer a la ronda. Entonces estábamos viendo qué día vamos a ir. Pero mañana entonces les esperamos 9 de la noche en la rondita ahí para zapatear. Para pasar en el bien las fiestitas de Quito. ¿Dónde, qué parte de la ronda? En el puente que es en la parada del trole. Que era la parada antigua, el Comandá, en la claro, parada Comandá, abajo, en el túnel. Sí, sí. Ahí les esperamos para bailar todos juntos. Y... Para la gozadera, Qué maravilloso, chicos. Eso es. ¿Sí? Sí, vamos de festejo. Yo no estaba recién calentando, por favor. Y estamos bien calentados. Oiga, y por ahí algo de Don Medardo. No han sacado algo de Don Medardo. Sí, tenemos por ahí el. Ahora sí, recién. Recién me siento fiestas de Quito, a pesar de que están las chivas y tanta cosa en la tele y todo ahorita, sí, yo sentí en mi interior. ¡Qué lindo! ¡Qué bien, muchachos! ¡Qué bacán, muchachos! Gracias por acompañarnos en este festejo. Y bueno, queremos compartir un segmento con ustedes, que está a cargo total de aquí, vea. De la señorita. ¡Yo! Joyas del pentagrama. Ya, ya va a ver. Aquí les presentamos la chicha más rebuscada. Ay, pero acordé, más. Joyas del pentagrama. Ajá, y trajimos, creo que por motivo del mundial. No sé si fue con ustedes, sí, muchachos. Sí, sí, sí. Si la memoria no me falla, y trajimos temas de Maná, de la Tigresa. Como una mezcla muy extraña. Y así, así es este segmento, muchachos. Llenos de cosas extrañas. Y hoy les traje algunas cosas. Solito. Bien raras, así, bien raras que encontré en el internet, que me encanta husmear la música. Pero antes chicha, que eso, vamos con nuestra promo del segmento. Ah, pero por supuesto, hay que presentarla, sí, por tiene favor. Razón, Carito, muchas gracias, Adri, póngala, nuestra promo. Esa mujer nunca te amó, esa mujer siempre te engañó. Y se burlaba de ti, tantas veces quería, y te besaba, fingiéndote querer. Joyas del pentagrama. ¡Wicca! ¡Grau, un botón de líder marca! ¡Hay de gato, un fallo, guay, me checa! ¡Cuál un líder gay, la puta tengo! ¡Y hay un líder, no te pegas! ¡Ay, cuánto! ¡Grau, un botón de líder marca! ¡Ay, cuánto! ¡Hay de gato, un fallo, guay, me checa! ¡Ay, cuánto! ¡Cuál un líder gay, la puta tengo! ¡Ay, cuánto! Joyas del pentagrama. Y esta vez, cantándole a todos mis amigos Superman, pero super mantenidos. ¡Natalie Marilu! Joyas del pentagrama. Ya ven, ahí está una probadita de lo que se trata este segmento. Así que como todos vacilamos chicha aquí, la Pussy les va a poner para que vacilen todo este feriado largo que es la música. Claro que sí, si llueve no importa, ahí tiene, ponga YouTube ahí con un buen parlante y vacilen su sala, en su cocina. Tal vez yo haga eso. Todos invitados. Sí. A ver, dígalo, dígalo. Un pequeño saludo para el resto de la banda que no está aquí, pero que está presente en nuestros corazones porque son... No. Todos somos uno, somos guerreros que elegimos nuestra vida para alegrar la vida de los demás. Exacto. Bravo, bravo. Oh, un saludo. Un saludo también para Don Johnson. Dice, qué bacán esa music, los matices de Débora, que beba Quito. ¡Que beba! ¡Hable serio, bebé! Gracias. Nosotros seamos así. ¿Dónde sería? Yo me bebí a la Bessy del canelazo ahí con el pomo amarillo. ¿Dónde? Con el pomo amarillo ahí. ¿Para aquí cerca? Por la Carolina, pero dije, qué bueno. El pomito amarillo ahí con las puntas ahí camufladas, pero nuevamente volvió porque el anterior año no se veía. Sí, ¿no? La seño que aquí están los... ¡Ah, ah! Sí, ahorita empiezas, por favor chicos, ahí a gozar como se debe, nada más, no excederse. Y si no quieren excederse, pues vengan a bailar con Pueblo Urbano. Muchachos, ahí se les va todo. Yo les doy un consejo de corazón: excédanse lo que quieran, pero no manejen. Puta, sí, vaya. También. Pidan Uber, pidan taxi, pidan Cabify, pidan Uber. Al vecino, pídale al suegrito, pero no manejen ustedes, sí, muchachos. Don Uber González. Porque hasta Don Uber les lleva. Bueno, muchachos, volvamos al segmento, por favor. Para no, para tener tiempo para compartir con ustedes, ¿sí? Para irnos deshaciendo de todo. Bueno, yo les traigo algunos temas de ahí, Don Adri, por favor, de la biblioteca de los pentagramas del Ecuador y de Sudamérica. Justamente con esta canción que... Tenemos algo que a mí, esto como es joyas del pentagrama, es lo bizarro, lo extraño y lo que a mucha gente no le gusta. Así que yo traje un tema de Star Squad. No sé si han escuchado, claro. Star Squad. ¿Todos? ¿No? Yo sí. Solo usted. Bueno, esta es una es un mix que se llama La Guaragua y Chullita Quiteño de Star Squad, con un estilo así urbano. No, muy extraño. Que va a sonar raro. Sí. Bueno, es que ahora cualquier cosa ya le dicen, no, es que es urbano, bro. Género urbano. Bueno, esto es género urbano, gente. Por favor, Adri, póngale play a Star Squad, La Guaragua y el Chullita Quiteño. A ver, ¿qué les parece? Ya tú sabes quiénes son. Hey, Dream, you're before. Los reyes, Quito conmigo. Y la guaragua, y la guaragua, y la guaragua, y la guaragua, y la guaragua, y la guaragua, y ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Y la guaragua, y la guaragua, y la guaragua, y la guaragua, y la guaragua, y la guaragua, y ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Johnny, la canta está muy loca. Quiero pasar el solito con la duda que tenemos seguro. Sé que la presión de la casa quema, la piel en la calle buena. Y la calle va pasando, una chiva vacilando, la banda va cantando, pero que te están gritando. La calle va pasando, una chiva vacilando, candela soto mando, pero que te están gritando. Aquí tengo mano arriba, lo que tengo, ¿dónde está? Aquí tengo mano arriba, que me muerto en su pampa. Sobre todo pueblo urbano. ¿Qué es eso? Luego nos cuentan si llegan puntuales a los ensayos. ¡Uh! Queremos saber. Pero bueno, siguiente canción. Bueno, ahora vamos con algo electrónico. Esto ya salió como hace unos 5 años. Es de algún DJ desconocido. Está en las redes sociales, está en YouTube. Que se arrepintió. No hay ningún nombre. Investigué y no encontré al autor de esta canción. Pero igual no es que sea... ¿Me quiso ocultar el nombre? No me quiere dar entrevista. Lo que sí. De ley de haber escuchado en las chivas o en algún lado quiteño la mano arriba. De ley. Con la versión electrónica. ¿No? No. No. Verá, oh my god. Yo quiteño la mano arriba. Reggaetón no bailé, pero tecno cumbia sí le di duracho en esos 15 años, locos. Yo, por favor, señor la, Adri. Yo también la hice, así que no digan nada. En la época la tecno cumbia, sí. Típico 15 años. Eso es, ya está sonando. No, no, no, todavía no. Es electrónica esta canción, muchachos. Por favor, don Adri, póngale play. Aquí quiteño la mano arriba. A continuación, se viene algo quiteño, más quiteño que la reinita y la guaragua, más quiteño que el chuda quiteño, más quiteño que decir todo con F, así. Thank you. En esta fiesta, todos los quiteños, con la mano derecha arriba, ahora mano izquierda arriba. Sí queremos pueblo urbano, no canelazo. Eso pueblo es. Urbano. Bueno, gente, nos siguen llegando los saludos. Muchas gracias a Don Johnson. La última canción que sonó fue de Star Squad, por si acaso, porque nos piden para poner en alguna fiesta esa canción del género urbano. Bueno, te cuento, se llama Star Squad la banda y es del Chullita Quiteño la canción. La Guaragua y el Chullita Quiteño, así que vacílate. Y también nos está escuchando el señor Víctor Andrade. ¡Huguito! ¿Cómo le va, Huguito? Gracias por unirse. El señor Juan Fernando Madera también nos está escuchando. Un abrazo, Juanito. Gracias por estar ahí. Eso es. Y bueno, regresamos ya con los muchachos. ¡Sí! Esa es. Bueno, y por ahí antes de que... O sea, ya nos pasamos del tiempo, pero nos vamos a quedar un poquito más por todos los ajetreos del transporte y las tardanzas. Pero bueno, antes de terminar, yo sí quería lo que estábamos hablando, sí. ¿Cuál es su precio? Costamos $250 cada hora. Deben tener gustos culposos ya usted. Usted, Alejandro Duque, le digo. Dígame. Gusto culposo. Que escuchas en el baño con audífonos sin que nadie lo sepa. Y los cantos al fondo de tu corazón. Enemigo público. No, disculpen, pero sí soy punkerazo, panas. Pero yo sí, cuando me baño, sí o qué. Escucho música. No queríamos saber tanto. Cuando ando por ahí en la ciudad, escucho música. Es el DJ de baño. No le molesta que suena. No, en serio. Mira, lo más culposo que escucho es la música de banda loca. Música de pueblo es lo más culposo que escucho, porque no, sincero, no, respeto a la música, ¿cachas? Pero, o sea, yo no escucho ni vallenato, ni reggaetón, no sé, son gustos que no tengo, pero respeto. Y usualmente solo escucho música punk rock. Pero ahí están calladitos, asumo que es todo lo que ellos escuchan. No, ese es mi gusto personal. Cada uno tiene sus gustos. Yo escucho distintos. Lo que él no escucha, ¿sí? Claro, por ejemplo, Shumi sí lo mueve hasta abajo. Tiene que mostrarnos. ¿Cuándo nos muestra esas habilidades? La banda de pueblo, bastantísimo, el reggae, el buen ska, los vientos, los metales, me encantan, la verdad. Todo lo que tenga, cualquier banda que tenga metales me parece que está completa y que me gusta, sí. Y hasta abajo. Y la verdad, que la me banda lleven de a pueblo, abajo. Sí, me encanta bastante. La baila hasta abajo. También la banda del pueblo. Bueno, dejado. Solo era joda nomás, solo era joda. No, la verdad, he dejado ya de bailar, porque antes chuta, sí bailaba de todo mismo, pero ahora ya me he dedicado a hacer... O sea, que ya he regresado desde España y está más serio, señor. Regresa de las Españas. ¿Cuándo se fue? Cuando estuve allá hace... Regresamos colonizando, ¿no? Nosotros también andamos en esas. ¡Eso es! Sí. Y sí estuve por allá ahí con los catalanes. Devolviendo los favores. En serio, este trombón le traje desde allá también. ¡Bien! Belleza, belleza. Fue un regalo de... La verdad fue un regalo que me dio. ¡Hostia! Fue muy, muy, muy bacán. Y ya pues estamos acá. ¡Qué bacán! Bueno, vamos a preguntarle por ahí a Selva. Sí, y a Selva. ¡No se tiene el micrófono, cierto! Por favor. Toma el micrófono. A ver, gusto culposo, Selva. Nadie te va a juzgar. No sé por qué. Ahorita como que recién estoy descubriendo la música que me gusta bien. ¡Ay, qué bien! Eso se puede rescatar a cualquier pregunta. Exacto. ¿Quién está descubriendo? ¿Qué estilo es la muchacha? Está explorando. Explorando, no perdiendo, dice. Muy bien, Selva, te apoyo. Oye, el Santi. ¿Qué tal? Creo que hacía algunas fusiones con Electro. Creo que ese sería. Ajá. Eso no es culposo. A ver, el chacho, sí. A ver, ¿por qué? ¡Qué mentiroso! Yo sí le hago hasta abajo. Pilla los dientes. No, no les voy a decir. Yo tiendo a aburrirme full con la música, entonces siempre cambio de género. Okay. Yeah. No solo ha sido con la música. A ver, el vallenato no me gusta. Sí. Ni la bachata, creo. Ahí lo demás sí le gusta. Muy bien. Bien, muchacho. Y ahí el muchacho con... Que se peina cada rato. Ay, ¿te le gusta? O sea... Cerati. O sea, yo solo puro Cerati nomás. De nada. Muy bien, no, es... Muy bien. Y ahí están. Ustedes no se van a escapar. Mi grupo, mi culposo, ¿cuál sería? La cumbia peruana, que más conocida como la cumbia psicodélica. Esa, la verdad. Con eso me despierto, yo es mi alarma, sí. Bien. Ya, no sé si vos vas a ir al reggaetón hasta abajo, no te hagas. No complico, a veces también depende del ánimo con el que esté. Y es de nuevo, usted. Alguien me toca acá y un vallenatito, no sé. O sea, no me complico, depende del ánimo con el que esté. Pero igual lo que le gusta al chico. Igual respetando lo que es la chica. Me han decepcionado. Me rota el corazón. Es que quedaría mal al mentir. Soy sincero y es la verdad. O sea, Está bien. Sí, sí, sí. ¡Oye, en el caso! No, o sea, eso es lo que se trata en pueblo urbano, porque tenemos distintas formas de ver y facetas de ver la música. Entonces, claro, por eso que... Más allá de todo, el respeto que se tiene y que se hace tener hacia la gente. Más que nada es el amor, a la música, ¿sí? O sea, han cachado que hay algunas cosas que... Sí se han dado cuenta que cuando tocamos música nacional le hacemos un poco más rápido. Es la influencia del punk. Claro, y eso tiene esa sazón. ¡Solo tiene a Pueblo Urbano! Claro que sí. O sea, y no solamente fue, o sea, no te voy a decir, es que fue mi idea porque a mí me gusta el punk. No, pana, o sea, fue una idea que nació con mi primo cuando... O sea, fue una nota de... Como que de hacerle un poco más rebelde a la música nacional. Porque nosotros, como sabrán, nosotros nos alegramos con música triste y bailamos con música triste. Y por eso mismo nosotros nos alegramos con y hacemos juego con música triste. Entonces esa es la intención de que actualizarle y que la música nacional no simplemente se quede en el estante de que, ah, qué bonita que era, sino que le sienta, esta es mi música, carajo, así. Esa entonces, es. Sentirla en el corazón, sentirla en toda tu constitución, en tu genética, vas a cachar que la música nacional está ahí. Simple es por el claro hecho de que naciste aquí en un lugar que se llama el Ecuador. Y nadie puede decir, no, a mí no me gusta esa música. ¡Mentiras! Claro. ¡Solito se le mueve! Hacia todos. Verás, nosotros hemos tenido el agrado de tocar en conciertos de metal, de gótico, de hip hop. Yo he visto bailar a los joperos más densos y a los rockeros más densos. Sí, sí. Así bien chévere. Una vez estuvimos en la ESPE, no sé si recuerdan esa escena. Echados dos, es que fue una dos escena, puntitas. Espectacular. Puta. Porque cualquiera baila. Una banda de vallenato, ¿no? Entonces, bueno, el vallenato y todo. y había unos rockeros que estaban, pero rockeros, o sea, rockero, así con puta hasta las botitas de ahí con los clavos y toda la vuelta. Y después nosotros salimos, y no te miento, los manes eran tres rockeros arrodillados y moviendo la cabeza, así toda la melena. ¡Qué bestia! Pero así, todo el concierto, toda la tocada que tuvimos, les vimos a los manes así, cabeceando, y los tres, y fue espectacular porque... En sí no es la música, en sí es el sentimiento como tú les transmites a la gente que está frente tuyo, o sea... Y es el lenguaje que todos manejamos. Sí, pero por ejemplo, yo sí te puedo decir que yo con el reggaetón no voy a poder llegar a ese punto. Ya pasamos de ese tema, no, ya sabemos que no te gusta. No te digo una cosa, pero es porque no me agrada a mí nada más, ¿sí? No, sí lo sabemos, Alejo, solo estoy molestando. Bueno, ahora sí, chicos, por favor, digan sus otra vez las funciones, dónde se van a presentar y déjenos con una canción. Vamos a estar en el Inca Burger a partir de las 9:30 de la noche, por el sur a partir de las 7:10 de la noche. El día de mañana vamos a estar en la ronda, así que acompáñenos. Si desean contratos, es 09-095-90-3230. Estamos un poquito apretados con el tiempo por muchos contratos, pero igual vamos a hacer lo más posible, perdón por la expresión, ¿no? Pero hacemos lo más posible por atenderles con mucho cariño y mucho gusto. Claro, llamen nomás, porque la verdad a nosotros nos encanta es compartir nuestra música y tendrán pues su fiestita, tendrán su agasajo, tendrán su cualquier pachanga, y qué bueno que sea con música nuestra, ¿no? Y eso sí, yo como digo, que perduren esas banditas de pueblo, nuestra música, porque muchas veces se pierde, y ahora como para mí sí es sorprendente, la verdad, escuchar en una chiva todo el tiempo reggaetón o bachata. Yo digo, ¿qué pasó? Porque yo sé que ya no es prohibido llevarles a la banda del pueblo que estaba arriba y todo, pero locos, por lo menos chuta, traten de contratar una bandita que sí, pues para que nuestra música siga, que nuestra música perdure, que nuestra música se quede, que no solo sean músicas de tal vez que ni conocemos de dónde vienen, cómo se hicieron, y nosotros aquí pues lo sentimos y estamos dispuestos a llegar. Tal vez si tienen una fiesta, si tienen un compromiso, pues inviten. Buenos, bonitos y baratos, como digo yo, porque una banda de pueblo por un show, $150, estamos en promoción todo el año. solo en fiestas de Quito, porque las fechas se nos acumulan, como no tiene idea, costamos $250. Sí, pero solo en fiestas de Quito. Pero yo, como digo, depende el ave. porque... Sí, varía mucho nuestro precio. Somos comprensivos. Nos adaptamos bastante a lo que somos del pueblo y estamos para el pueblo. Les comento, hoy en el Mercado Central una señora se me acercó y me dijo, puta, pero cobran mucho, 150. Le dije a mi señora, pero si conversamos chévere, no hay problema. ¿Y cómo es eso de conversar chévere? La señora es la que vende las corvinas en el Mercado Central. 150 corvinas, ¿no? Entonces, por ejemplo, le dije, vea, señor, ¿le parece bien unos 80 y el resto en comida? Puta, me dice, papito, vendrá nomás. Mi amorcito. Entonces, nosotros somos personas muy accesibles y que tenemos una comprensión acerca de que somos pueblo y es para el pueblo esta música. Pero entonces tampoco que nunca llamen y ve, chicamente, porque es gratis y estamos haciendo de beneficio. Tenemos 5, somos 20. O sea, habla serio. O te invitan a un concierto y dicen, a ustedes no les vamos a pagar, pero a las otras bandas sí. O sea, y verás, y no es por decirte, qué bestia, no, pero humildemente ya llevamos nuestros buenos 12 años. Y es una muy buena banda. Y primero tienes que escucharlos y luego juzgarlos. Justamente escuchen ahí. Esperen un ratito. Antes de despedirnos, porque nos vamos a quedar con ustedes, queremos dar solo un anuncio más y ya sí, nos vamos y les dejamos con Pueblo Urbano. No se pueden perder este jueves 6 de diciembre el Festival Elemental Pacha 2018, todos en diversidad. Esto va a ser en el Parque Cumandá a partir de las 6 de la tarde. Va a estar el Frente Cumbiero, Mina, Black Mama and the White Niggas y Alma Rasta. Así que vayan y también vacilen reggae music. A los años vamos a estar trabajando con Alma Rasta. Qué bacán, así que no se lo pueden perder. Este jueves a partir de las 6, un super concierto en el Parque Cumandá. Vayan, gente. Eso es. Y bueno, nosotros queremos agradecerles, muchachos, por haber venido. Son bienvenidos siempre. Igual a toda la people que se conectó. Muchas gracias a Edgar, Alberto Alvarado, al Rick. ¡Hola, Edgar! ¡Hola, Rick! Mis amigos queridos. A Javier Chain, a Luis Eduardo Silva, a Wellington Momposita. Bueno, a todos los demás que se conectaron. Russell Kenny, también tenemos a Cris Espinosa y Javier Méndez León. Gente que manda saludos para ustedes, chicos. Así que, qué bacán. Disfruten de la música. ¿Sabes? Les dejamos con Pueblo Urbano. Yo soy Carolina. Yo soy Pussy. Estos son los matices de Débora con Pueblo Urbano. ¡Hasta la próxima! gracias. Bueno, esto fue la cumbia chonera. Esta cumbia chonera, yo la quiero bailar. Cumbinera chonera, yo la quiero gozar. Esta cumbia chonera, yo la quiero bailar. Cumbinera chonera, yo la quiero gozar.